Carta de la Tierra para los chicos del mundo. Recién sé que nos vamos conociendo. Vos empezás a vivir y yo tengo muchísimos años. Pero siento que soy muy joven y muy fuerte cada vez que me hago amiga de otro chico. Es verdad que a veces tiemblo con la fuerza de un terremoto o grito con la rabia de un volcán, porque tengo mi carácter. Y como van las cosas, también tengo algo de miedo. Pero si me sabes tratar, yo te hago siempre buena compañía. Sé escuchar en silencio y dar lindos regalos. No soy nada milagrosa, pero tengo regalos para todos los que andan mis caminos o se sientan a ver mis horizontes. Si quieres nadar, te invento un río. Si el sol de mediodía te pica los ojos, puedo ofrecerte el bosque más fresco donde encontrar el árbol de mejor sombra. Si gritas fuerte porque nadie te escucha, yo te paro delante de unas montañas como orejas para que tu llamado tenga eco y las cosas que digas lleguen más lejos y muy alto y no te sientas solo. De mis manos abiertas te llega el pan y el agua, y el olor de mi piel sale aliento para tu vida. Aquel aire de frutas nuevas y de pasto, este viento de mar y espumita salada. Pero no soy una hada milagrosa. En cambio, estoy viviendo por milagro. Y hay demasiada gente que de noche y de día me ahoga un poco más. Yo los miraba a todos con mis ojos del cielo abierto y ahora me han clavado chimeneas como agujas y lloro despacito una lluvia ácida que mancha la ropa de los bebés cada mañana y va matando las plantas cuando llega la tarde. Yo tenía para darle a cada recién nacido un buen pedazo de vida limpia y sana, pero todos los días hay hombres y mujeres que echan humo en el aire, vuelcan desechos en el agua y entierran su basura debajo del ancho suelo que les he regalado, ahogándome la magia que guardaba para dar a sus hijos. Y no soy ninguna de milagrosa, apenas soy buena amiga, capaz de compartir lo que tienes con los que saben quererla. Si vos me tratas bien, yo te doy todo. Si te olvidas de mí, llegará el día en que no dé más. Y entonces no vas a tener a dónde vivir, cómo vivir, ni con quién vivir. Te propongo salvarte. Te propongo salvarnos. Si me sabes cuidar, disfrutaremos juntos toda la vida. Tu amiga Tierra. Respuesta a la Tierra. Amiga Tierra, los chicos de quinto grado de la Escuela Manuel Belgrano, número 183 de Máximo Paz, creemos que es tiempo de construir junto a vos una generación que esté más comprometida con su tiempo y lugar. Sin duda, sos la mejor maravilla del universo. Nos mostrás hermosos paisajes, variedad de flora y fauna, ofrecés regalos para todos los que andan tus caminos o se sientan a mirar tus horizontes. A pesar de todo lo que nos das, cada comunidad, cada país lucha por su supervivencia y prosperidad, olvidándose del impacto que causa en vos nuestro comportamiento. Por eso los chicos que te habitamos declaramos nuestra responsabilidad de protegerte y preservarte, para que podamos disfrutar nosotros las generaciones futuras. Nosotros, los alumnos de quinto grado, nos comprometemos a comprar lo necesario para no generar basura, reciclar y reutilizar en lugar de desechar, plantar árboles, ahorrar energía, separar la basura, prevenir todo tipo de contaminación, proteger los ecosistemas, cuidar y ahorrar agua, respetar la naturaleza, plantar y sembrar y cuidar la tierra. Amiga Tierra, en tu día te pedimos perdón por todos los daños que te causamos. Perdón por contaminarte, perdón por utilizar tus recursos en forma desmedida, por no respetarte. Como vos nos pediste, trataremos de salvarte para salvarnos todos. Si te sabemos cuidar, disfrutaremos juntos toda la vida. Alumno de quinto grado.